Super ofertas de junio en Super Clean. Jabón líquido Skip Bioenzima 500 mililitros para diluir, 6.399 pesos. Shampoo y acondicionador Elviv 400 mililitros. Todas las fragancias, 6.499 pesos. Papel higiénico Higienol, 4 rollos, 30 metros, doble hoja. Plus Fusión, 2.299 pesos. Oferta vigente hasta el 4 de julio. Super Clean, fanáticos de la limpieza.